this to happen. La persona corriente, aquella que vive sin la felicidad de la experiencia común. Y la persona basura, privada de su propia humanidad. Son dos facetas de una misma disolución de la humana. A ambas les falta un espacio de comunicación, una verdadera comunidad hecha de la vivencia de actos compartidos. Por eso, el acto más crítico es ahora la más sencilla descripción de los hechos. Hablar, tratar las cosas con intimidad, dando los debidos contornos, incluso sin elementos creativos y limitándose a tenues diseños, pueden contribuir a la resistencia en estos tiempos. No se puede desear más, ni se puede esperar menos de las mentes activas. Hablar, tratar las cosas con intimidad, dando los debidos contornos, incluso sin elementos creativos y limitándose a tenues diseños, pueden contribuir a la resistencia en estos tiempos. No se puede desear más, ni se puede esperar menos de las mentes activas. Puntos de lucidez y de hermosura, pero las míseras cabezas, cabecitas son. Otro día, ¡ja! O una tortura más, o vegetar por el vacío. Que la difícil tarea de vivir nos lleve a perdernos sin cortos caminos sin final, donde se hace imposible olvidar. Si te vas a algo verdadero en lo que crees, nos hacemos la guerra y el amor solo aparece por necesidad, y el respeto se quedó en Es curioso, pero no, estamos. Hola, Peña Vasca. Espera que te abra, Titi, ahora. Más fuerte, a ver. Pues no sales. Pues los jueves hacemos ruido. A veces también tenemos fallos técnicos, pero ¿y qué? Qué caña. Sí. Pues ahora parece que sí que va esto para adelante. Y como dice el colega, los jueves intentamos que se oiga en la radio un poco de ruido. En esta franja horaria, desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, ruido, protesta, música, caña, y ahora os decimos los teléfonos. Y que tenéis unos teléfonos, el 391-5721 y el 391-2016, que como siempre decimos, para lo que queráis, ahí están. Y que lo que sintonizáis es Radio Clara, libre y libertaria, en el 104.4 de la frecuencia merengada. Ah. Viva el caos y la caña. Y una vez más asentadas ya por aquí, por el estudio, porque con el viento que hace hoy, pues se nos han volado la mitad de pez cuando veníamos con la bici. Pues eso. Como os comentábamos, os vamos a decir lo que hemos puesto por si a alguien le ha interesado alguno de los grupos que se han oído y de las canciones que han sonado hasta ahora. Y hemos empezado el programa con una gente que se llaman Sistral, con una especie de 10 pulgadas que tienen, y con ellos pues hemos empezado, y más tarde, después del texto que solemos leer cada semana, ha estado sonando la gente de A Llorar a la Iglesia. Y tras la presentación con sus correspondientes tonterías, pues ha estado sonando la gente de Stalingrad, una gente que nos ha hecho que vayamos para allá. Con lo que hemos seguido, que es lo que está sonando ahí de fondo, es una gente que se llaman Ottawa, y ahora vamos a ir más cerca por aquí, por las producciones que se hacen por el estado. Que acaba de sonar es la gente de Toma Auk, una gente que creemos que es de Barcelona, y la maqueta la llaman Hachas de Guerra. Más bien deciros que son una gente de Terrassa. Y quien sí que lo ha editado y lo distribuye es la gente de Carátula Records, que sí que son de Barcelona. Deciros que es su primera maqueta, son 7-8 temas y que lo han editado al precio de 500 pelas. Como decimos, se llaman Toma Auk. Y esta gente que ha estado sonando durante estas últimas ocasiones o mejor momentos, pues se trata de la gente de Sin Red, una peña de Holanda, que por aquí os hemos puesto bastantes trabajos que han sacado durante su larga existencia como grupo. Y eso, una vasca que suponemos que habrá gente de por allá afuera que les conozca. Y lo que os hemos puesto está sacado de un directo que la semana pasada os poníamos a la peña de Acme. Y es un directo con cuatro grupos más, además de Sin Red y Acme, como son Hiatus, Rat Patrol, Funeral Oration y Lucifer's Mob. Y os recordamos que está grabado pues durante un festival que tuvo lugar los días 13 y 14 de mayo del 94 en un festival de estos punkis que hubo por tierras holandesas. Estos punkis, nos vamos a otros punkis y además tiramos punky porque te quiero punky. Y la siguiente canción se dedicamos a esos punkis que por lesiones no pueden estar haciendo el punky por ahí. ¡Ale! ¡A recuperarse pronto! Y hemos estado recordando a la gente de Lágrimas y Rabia y una maqueta que sacaron hace bastante tiempo que la titulaban Punk más que una moda y que este grupo ya está desaparecido, Lágrimas y Rabia, pero aún siguen por ahí sus tambores. creo en la infalibilidad de la ciencia, ni en su capacidad de explicarlo todo, ni en su misión de regular la conducta de las personas, como tampoco creo en la infalibilidad del Papa, en la moral revelada, ni en el origen divino de la Sagrada Escritura. Creo solo en aquellas cosas que pueden ser probadas, pero sé muy bien que las pruebas son relativas y pueden siempre ser, y de hecho lo son, superadas y anuladas por otros hechos probados. Y por lo tanto, creo que la duda debe ser la posición mental de quien quiera aspire a acercarse siempre más a la verdad que es posible alcanzar. A la voluntad de creer, que no puede más que la voluntad de anular la propia razón, opongo la voluntad de saber, que deja abierto ante nosotros y nosotras el campo infinito de la investigación y del descubrimiento. Yo, como ya dije, admito solo lo que puede ser probado de manera que satisfaga la razón, y lo admito solo provisionalmente, relativamente, en espera siempre de nuevas verdades, más verdaderas de las que han sido hasta aquel momento conocidas. Ninguna fe, pues, en el sentido religioso de la palabra. Y lo que acabáis de oír es un texto de Enrico Malatesta, que viene en un cuadernillo de una reedición de una revista sobre anarquismo del siglo XIX que editaron en México por ediciones In La Cage. Y un fanzine de aquí de Tazones, en Asturias, que se llama Sin Gobierno, lo han reeditado, como os decimos, en forma cuadernillo, y son textos de Enrico Malatesta, que según pone aquí era un propagandista y luchador incansable de la libertad, fue obrero mecánico autodidacta, sufrió las persecuciones y torturas de la dictadura italo-fascista, y que no creía en fórmulas mágicas, infalibles, ni recetas de cocina, que dieran a persona y a la colectividad modos de vida predeterminadas. Por el contrario, a través de la propaganda y el ejemplo, invitaba a los seres humanos a pensar y crear. Pues si queréis saber más o os interesa leer esta revista que se llama Pensar y Querer, sabemos que en la distribuidora Soloil hay algunos cuadernillos de estos. Y si recordáis, la semana pasada, pues os comentábamos o hacíamos una idea que nos había parecido guay, y que era que PES que no se pueden conseguir pues por aquí, por el Estado o cosas antiguas. Bueno, EPs que creemos que merecen la pena, pues os vamos a poner de vez en cuando alguno para que os lo podáis grabar, ya que no se puede pues eso conseguir por ningún lado. Y así, la semana pasada os poníamos un EP de Day by Day, un grupo de Alemania que pues llevaba bastante buen rollo, con unas letras pues bastante interesantes, sobre todo también por la época en la que salió ese EP, que era hace mucho tiempo, y hablaba pues bastante sobre liberación animal o concienciación humana. Y una gente pues que siguió luego con varios EPs más y que llevaban buen rollo, y os lo acercamos. Y ahora mismo estamos haciendo un poco de tiempo por si alguien estaba buscando pues una cinta para grabárselo. Yo no sé qué decir, ¿qué puedo decir en estos momentos? Pues que vamos a poner ya y os vamos a decir el EP que toca esta semana, que es... El EP de Trauma Teams. Sí, un... Pero, ¿cómo se llama? Trauma Teams, el EP. Tiene un nombre muy raro, Genebeus Blue Avoy Mal, o algo así. Y Trauma Teams es una gente que también creemos lleva un buen rollo y que merece la pena, que si os apetece, grabároslas. Así que vamos a callarnos un rato y os ponemos la primera cara del EP de Trauma Teams. Venga. Thank you. Y hasta aquí era lo que nos gritaban, cantaban y tarareaban la gente de Trauma Teens, una gente que en este EP la mayoría de las letras van en contra de las grandes multinacionales y las grandes compañías. Hay fotos bastante cañeras de Destroy por ahí. Hay una bastante curiosa de un indígena al lado de una máquina excavadora súper gigantesca, pero que tiene unas ruedas que son para cagarse y no limpiarse, de grandes que son. También hay fotos de experimentos con animales, se ven así algunos gatos con movidas en las cabezas, también una persona y tal. Y deciros también que lo curioso de esta gente de Trauma Teens, pues es que eran, por llamarlo de alguna manera, nómadas, y se movía toda la gente junto a un montón de animales, de perros y perras, en furgonetas. Y también otra peculiaridad es que hacían bastantes performance y cuando actuaban, y era bastante espectacular porque además de la música solían hacer cosas con fuego, barro, etcétera. Y hemos dado tiempo para que se le dé la vuelta al EP, así que si alguien está grabando, va a continuar ahora la segunda cara de este EP de Trauma Teens. We'll be right back. pues algo se ha escacharrado por ahí. Y tras haber oído el EP de Traumatins, que por cierto está un poco picado de la guerra que lleva un poco encima, pero que vamos a seguir amantes del ruido y seguimos ahora ya en la tónica habitual. Os vamos a hablar de cosas que tienen que ver con ocupaciones y cosas así, y ahora vais a oír a un tío que es un mentiroso, y las cosas que va a decir son mentiras, de verdad, ¿eh? Os lo decimos, yo estuve allí y es mentira. Jo no he tingut temps, he estat treballant fins a aquest moment, no? Però el que hem de dir és que hem de dir dues coses. Una, que hem de respectar tothom, sempre que tothom ens respecti, o que tothom respecti tothom, no? Jo penso que no hi havia respecte cap a la ciutat per part d'aquestes persones, que per part de la ciutat hi ha hagut molta paciència, perquè aquesta casa ha estat ocupada durant molt temps amb els antics propietaris, sense cap mena de dret, i jo penso que avui és un dia de bona notícia per la ciutat de Banyoles, perquè penso que la ciutat de Banyoles estava una mica enfadada ja amb les coses que es produïen en aquest local. Sempre hem de dir que les ciutats són complexes i que hi pot haver gent que no hi estigui d'acord, però em penso que amb aquest argument que hem donat, és a dir, era casa nostra i teníem una gent a casa nostra, a casa nostra amenaçava ruïna, l'hem tirat a terra, havia de ser una zona verda, i després que estigui enderrocat, doncs es podrà acabar d'urbanitzar la zona verda i podrem posar els edificis que fan falta per allà. Ruido es protesta, y lo que suena es protesta animal. Boicot animal, uy, boicot animal, boicot a la Shell. Tras un pequeño cruce, deciros que lo que está sonando es eso, protesta animal, un grupo de Banyoles, y lo que se ha oído al empezar era en la introducción, pues eran las declaraciones del alcalde de Banyoles tras el desalojo totalmente ilegal del Ateneo Alternativo, que era una casa ocupada que funcionaba durante 3 años y medio con una caña que te cagas, y que pues claro, fue cortada y luego pues contaron lo que quisieron, como siempre, yo qué sé. Y lo que os vamos a hacer ahora es leeros un manifiesto por la despenalización de la ocupación que nos ha enviado gente de la Asamblea de Ocupas de Terrassa. Desde la entrada en vigor del nuevo Código Penal en el año 1996, la ocupación pacífica de edificios está recogida como un nuevo delito, la Refresquemos la memoria por lo que hace a Terrassa. 5 desalojos de centros sociales y de 3 viviendas con 40 heridos e heridas. 70 personas a la espera de juicio por usurpación y 14 más se enfrentan a condenas de 18 meses a 4 años y estas 14 son acusadas de tirar pintura al ayuntamiento. Por eso le piden esas cosas. Persecuciones y amenazas de la policía secreta. Cargas policiales y disturbios por las calles de Terrassa. Mujeres detenidas desnudándose en comisaría delante de agentes masculinos. El sábado 21 de marzo del 98 salíamos 6.000 jóvenes a la calle en una manifestación por la despenalización de la ocupación. En Tarrasa, desde que estamos en la calle Salmerón, que ahora mismo hace un año que se ocupó. Desde aquí les felicitamos. ¡Peña! No se ha producido ningún incidente y sí, en cambio, una dinamización a nivel cultural, musical, de necesidades e ideológica, con un montón de actividades y acontecimientos. Por todo eso y más, piden la despenalización de la ocupación, basta de negocios con nuestras vidas, no más especulación en nuestra ciudad. Asamblea de Ocupes de Terrassa. Y eso es lo que nos contaba la gente esta de Terrassa, y lo que vamos a hacer es dedicarles una canción a esta gente de Terrassa, que se la han currado porque, como habéis oído antes, pues han tenido que soportar ni más ni menos que 5 desalojos seguidos, y después de tanto desalojo aún siguen con ganas, después de 70 personas a la espera de juicio y han ocupado y ya llevan un año. Para vosotras, lo que viene ahora. Odio acumulado es lo que nos cantaba la gente de Spirit en su LP Ruido Conflictivo, que, como decíamos, lo dedicábamos a la gente de a la ocupación de la calle Salmerón de Terrassa, que van a celebrar su año de ocupación y van a hacer un concierto y también actividades y demás, pero se nos ha olvidado y no nos acordábamos ni de los grupos, ni del día, ni nada. Si os queréis informar, pues pasaos por la distribuidora Sorol, por la calle Emborrás, número 6, y ahí os informáis. Y si de todas formas nos enteramos de aquí a la semana que viene y aún queda plazo, os diremos qué grupos tocan en este concierto aniversario de esta casa ocupada, que mola que se celebre un año, porque al ritmo que van los desalojos es que no duras ni dos días. Y vamos con otro concierto. Vender las casas, padre, o al menos esa, porque hacer la cocina para los pedallines que me interrumpieron de la forma más precisa. Sabes que vive en el despotismo de la modernidad. Vimos entonces de la existencia de enfrentamientos del ejército israelí y los solidarios, la planada de la mezquita, la construcción del túnel, diseñada en el nuevo plan hidrológico nacional. Tratarían de desaparecer la confusión que en los primeros instantes después de esta mezcla, la nave israelí pasaba del antiguo barrio. Yo de tu vida, como si la pica política te cierra, malas de tratar a no sorprender a nadie lo observa, o también en la ciudad de los escopas de la conclusión. Buscaron las ocho vacas, que cuando la fábrica les hizo veteras, el equilibrio sobre el alambre al menos, todo lento como lo son los acuerdos de paz. Vimos a la actividad, se deduce por conjugar valor de uso, valor de cambio, valor ecológico, como si de resolver la ecuación se tratase, dejar la incógnita de si será el canal de Suez. Donde nunca los beneficios que sin duda demuestren los 400 millones de euros, la capacidad para la que no hay presa que sostenga tal demagogia. Busca de quienes se pelean entre los campos, refugiados levantados en los desiertos de Palestina y prorrogué mucho más allá del alcohol bajo de paz. Ya estaré en el Chanti Pendi, tú todo dirá. Ya estaré en el Chanti Pendi, tú todo. Ya estaré en el Chanti Pendi, tú todo dirá. Ya estaré en el Chanti Pendi, tú todo dirá. Una canción de Habeas Corpus, una canción que está en el recopilatorio en beneficio de los solidarios de Itoiz. Y también comentaos que Habeas Corpus, junto con Corazón del Sapo, la banda Hachís y Subterranean Kids, van a estar tocando mañana viernes en Barcelona, en las cocheras de Sants, y vamos a poner a Corazón del Sapo. Y ahora recordamos el concierto mejor. Yes. Yes. Y no el embajador. Pues este Destroy se podrá estar oyendo, como os decíamos, mañana en Cocheres de Sants, por ahí arriba por Barna, donde estarán en Corazón del Sapo, que luego también va a tocar por Zaragoza y va a presentar un nuevo trabajo que van a sacar, y que con Mala Raza, y que cuando venga por aquí ya os lo comentamos. Y si habéis oído antes, pues el colega os ha dicho que la canción de Habeas Corpus la habíamos sacado de un recopilatorio a favor de la vasca de Solidarias con Itoiz. Y lo que os vamos a comentar ahora es que parece ser que hoy ha salido la sentencia de esta movida, y a las cuatro personas que cortaron el cable y pues que están defendiendo lo que es suyo, vaya, porque vamos, ahí de mierda en este caso por encima, que es una pasada, pues les ha caído ni más ni menos que 4 años y 10 meses. Además de 500.000 pelas de multa cada uno, o sea que son 4 kilos, y cada uno también 4 años y 10 meses. Y luego además les ha caído también 5 fines de semana por lesiones a un guardia de seguridad que había allí. Guardia de seguridad que se cae con las botas que tenía atadas, y él mismo se cayó, él mismo se dio, pero bueno, les ha caído esta vasca. Os lo volvemos a decir, 5 fines de semana por lesiones a este tal Fernando. Luego 4 años y 10 meses más por otro lado, y luego 500.000 pesetas de multa a cada uno de ellos. Así que ya veis, un proyecto que pues que incluso judicialmente ha tenido 2 sentencias en contra de que se paren, pero ya llevan invertido más de 15.000 millones de pesetas. La gente pues ha hecho ya de todo, manifestaciones, se ha colgado de todos los sitios que había que colgarse, y finalmente cortaron los cables, con los cual, además de que hizo que mucha gente nos alegráramos, pues hizo que se retrasaran 10 meses esas obras que están continuando. Y si queréis más información, lo que podéis hacer es oír esta radio, y mañana por la mañana pues creemos que va a haber una especie de crónica o algo así sobre pues el juicio, la sentencia que ha salido hoy, pero más o menos eso hemos dicho, lo que sabemos. Os remitimos a mañana por la mañana, y que es una mierda que sigan condenando a Peña por hacer estas cosas que creemos súper justas. Y vamos a dejar un grupo que continuaba a la gente de Habeas Corpus en este recopilatorio por lo de Itoiz, y se trata de, a ver si me centro y llego, de Urretieta Connection y su canción Itoiz. Ba, obra genitu behar dugu, ala no, bezakit, nola edo ala. Eta kaso honetan oso argi daukagu, kable horiek moztu behar ditugu, baina, bueno, behin betiko. Información sobre todo esto, sobre Itoiz y los solidarios, el día 25 de abril en Emporras número 4 van a estar gente de allí dando una charla o hablando sobre el tema, y también se va a presentar algún vídeo. También creemos que van a hacer otra charla en la Facultad de Filología pero ya lo iremos diciendo. Y ahora que me abra el mío. Y... Pues otra convocatoria que también nos dará tiempo a comentaros la semana que viene es un concierto que va a tener lugar. Pues eso, la semana que viene lo recordamos mejor porque ahora mismo de cabeza recordamos que estarán tocando Amanita Muscaria, creemos que también Lullaby o algo así, Wall Ride y creemos que dos grupos más en un concierto que tendrá lugar en El Refugio, que es un espacio que a veces se abre. Este concierto en este espacio pues será el viernes 24 y la semana que viene lo recordamos mejor. Y si alguien de la gente que está por ahí fuera sabe de alguna otra actividad, alguna otra convocatoria que hacer, pues que nos llame y lo comente. We'll be right back. Lo que ha estado sonando hace nada era la gente de Political Asylum, un agente de Escocia, creo. ¿Es así? Sí, pues de Escocia, que durante un tiempo pues estuvieron con unas letras muy cañeras y una música muy agradable, creemos. Y con esta musiquilla, pues lo que queremos recordar también son unos momentos agradables que hemos pasado esta tarde. Y es que casi así como de repente, pues ha venido alguien de otras tierras y se ha montado hoy un pase de vídeo y un pase de diapositivas bastante interesante en el local este de la calle en Borrás número no sé qué, 4. Y pues eso, que se ha estado hablando de movidas por Inglaterra, de gente, de unas especie de fiestas, manifestaciones que se llaman Reclaim the Streets, que mogollón de vasca se pone pero mogollón, ahí a bailotear, y por unos lados están bailando y por los otros hay hostias. Luego también se ha puesto pues unas diapositivas de gente que se subía a árboles para que no cortaran esos árboles y hacer una autopista o una movida de estas que siempre quieren hacer. Y luego han habido unos ruegos y preguntas. Y que desde aquí pues le damos también un besote a este chavalote y que se lo lleve para las tierras, para donde vaya. Goodbye. El humor imbécil que asola la sociedad contemporánea es un equivalente de la maldad del exterminio. Porque la tremenda ola de idiocia que invade nuestra cotidianidad deriva de la más refinada ausencia de la actividad de pensar.

También os queríamos comentar, antes de que acabase el programa, otra de las producciones de Sin Gobierno Cine. ¿Os acordáis? El cuadernillo de antes de Enrico Malatesta. Y es su número 2, el cine Sin Gobierno, que este lo hacen un especial sobre política demográfica. Lo han sacado a precio de 20 duros y es un cuadernillo repensando el problema demográfico, aciertos y errores en la reproducción, las políticas globales de control de la población y la opción contraceptiva, por Betsy Hallman. Y estamos a punto de irnos, pero aún no. Lo que seguimos es con la maqueta Circo Absurdo de la gente de Malos Vicios, un grupo de La Val de Uxó, y una maqueta que editaron con el sello independiente Traya Records de Barcelona y que creemos que todavía no había pasado por aquí por el programa, y no. Parece ser que también van a estar tocando dentro de poco por aquí por la City. Y tras haber escuchado a Malos Vicios, ahora sí que estamos ya a puntísimo de acabar y no nos vamos a ir pues sin deciros que esto pues ha sido Amantes del Ruido, que no nos vamos aún, aún queda otra canción, pero para demostrar que Amantes del Ruido, aquí vamos. En esta hora, caña. Pues eso era Geal Hazar, un grupo ya desaparecido, también de Bradford, y os lo hemos puesto hoy ya a punto de irnos ahora sí. Pues sí, hasta aquí ha llegado Amante del Ruido. Mañana más, ya sabéis, en Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia merengada. Ah, me toca mosqueada, M y... Y mierda. Para la caña. Y hoy nos vamos a ir pues dedicando otra canción más. A veces nos da poder dedicar Increíble. Cosas. Cuando no hay cosas que contar, pues dedicaciones que haceros llegar. ¿Quién lo cree? Y esta última canción con la que nos despedimos ya por sí por hoy, se la queremos dedicar a una persona que ha colaborado para que el programa continúe adelante económicamente. Así que para esta chicuela, la canción que viene ahora. Hasta luego. Adiós. Question.